Sección 31 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rickans. La Rana Viajera por Julio Camba. 11. El Celta Migratorio. ¿La inmigración? Me dice un amigo. Pero, ¿usted cree que la inmigración es un mal? Todo el dinero que ganan los gallegos en América viene luego aquí, a mover nuestra industria. Y no es solo dinero lo que los indianos hacen circular entre nosotros, sino también espíritu de progreso y de tolerancia. Con su acento absurdo, diciendo San Jorge de bolsas en vez de San Jorge de sacos y cosas por el estilo, los gallegos que vuelven de América están modernizando Galicia. Desengáñese usted, la inmigración es un bien. Yo estaba ya completamente desengañado. Creo que la inmigración es un bien, pero en esto precisamente consiste el mal. Hay circunstancias en las que un hombre no tiene más recurso que ponerse al servicio de otro hombre si no quiere morirse. A ese hombre le conviene hacer de criado, pero indudablemente el estado de criado no constituye un estado envidiable. La inmigración es un bien, y esto es lo malo. También es un bien salir de presidio, pero sería mucho mejor no haber entrado en él. Hay quien atribuye la inmigración de los gallegos a su sangre celta, y apoya esta opinión con el dato de que Irlanda, uno de los pueblos donde la raza céltica se conserva más pura, es también pródiga en emigrantes. Yo no quiero negar el espíritu aventurero de la raza céltica, a la que, según parece, tengo el honor de pertenecer, pero ¿por qué es tan aventurera esta raza? En 1845, la patata irlandesa fue agostada por no sé qué enfermedad, y desde entonces, al 1850, más de un millón de irlandeses huyeron a los Estados Unidos. Los irlandeses se sintieron en aquellos años más celtas que nunca. Después desapareció la enfermedad de la patata, y la inmigración irlandesa disminuyó en un 80%. Amigo lector, cuando vea usted a un celta migratorio, ofrézcale una patata, y acto continuo lo convertirá usted en un europeo sedentario. Las razas aventureras no son por falta de patatas, por falta de pan, por falta de libertad. Se echa de sus casas a los judíos, a los polacos y a los armenios, y una vez que se les ha echado, al verlos correr el mundo, se dice que tienen un espíritu muy aventurero. Sí, en efecto, lo tienen, que Dios se lo conserve, porque buena falta les hace. La inmigración es un bien para Galicia y para España, pero sobre todo lo es para América. Por cada 1000 pesetas en dinero que los emigrantes mandan aquí, ¿cuántas no se dejarán allí en trabajo? Desgraciadamente, aquí el trabajo no les produciría nada y la inmigración sigue. En Galicia no se ven apenas más que mujeres, viejos que ya han vuelto de América, niños que esperan a ir, caciques y curas. Por cada revista madrileña que llega a Galicia, hay 5 o 6 revistas argentinas. No falta en Galicia quien tome su mate por las tardes leyendo Caras y Caretas, o El Mundo Argentino. Y a mí, el separatismo político no me asusta, pero este separatismo práctico me parece una cosa muy seria. Fin de la sección 31. Grabado por Kendall Rigans.